mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mientras pasa la vida, tomando un tiempo. Mirando hacia adelante puedo ver. Que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Bueno, buenas noches querida radio audiencia. Buenas noches Dai, buenas noches Carlito, buenas noches Cris. Buenas noches, chicos, ¿cómo le va? Ya los extrañaba. Mentira. Bueno, hagan de cuenta que... Mentime que me gusta, mejor dicho. Sí, también está Estela por ahí. Obviamente, siempre firme. Tenemos invitadas. Tenemos una invitada. Tenemos invitados. Una está afuera que no va a entrar, pero bueno. Y ahora que agrandamos el estudio, agrandamos. ¿Qué no se acuerda, Cris, cuando estuve laburando todo el verano, todo el invierno acá? Sin cara dura. Pero este estaba pelado. Muriendo de sed y... Eso, ¿no hay una birrita para el programa con los ojos abiertos, Cris? No, no, producción, no. Producción. Tarea militante. ¿Qué más? Viernes a la noche. Falta. Hay que esperar un rato. Tendríamos que poner un par de condiciones ahora que viene el verano. Un frigobar. Claro. Un frigobar. Primer reclamo de con los ojos abiertos. Parece que, bueno, parece que el operador tiene. Pero el operador está del otro lado de... Eso no se vale, Cris. Bueno, ahora voy a hacer producción afuera un ratito. Clu, clu, clu. Sí, bueno, un montón de tiempo que no estuvimos en el aire. Bueno, yo vine el otro día a la radio de invitada. De invitada que... al programa. Sí, sí. Vendida. Vendida. Es más, Luna lo usurpé el micrófono y como que... No es tu programa. ¿Te pusieron los puntos? Pusieron los puntos. Como, ¿Y qué tenemos temas hoy? Bueno, primero un poquito, bueno, pensar, rememorar un poco por qué no estuvimos hace 2 semanas atrás. Sí. Que nos tocaba este año, estamos haciendo el programa viernes por medio, de 9 a 10. Sí, hace 2 semanas nos enteramos que el cuerpo encontrado en Chubut era finalmente el de Santiago Maldonado. Y además de no haber ánimos como para venir acá porque no estábamos bien, sí, decidimos levantar el programa y estar en Plaza de Mayo abrazándonos con los compañeros y las compañeras. Por eso hace 2 semanas no estuvimos y estamos volviendo ahora después de casi un mes. Sí, 3 semanas. 3 semanas. No. La semana pasada no estuvimos. Y bueno. Y la anterior fue la que teníamos el programa. Nunca discuten de cuentas con un profe de matemáticas. No aprenden más. Bueno, no aprende más. Antes de seguir, bueno, vamos a escuchar un tema que no le avisé a Cris cuál, pero bueno, después pone las hormigas, puede ser las hormiguitas, cuando vayamos a la... Porque hoy vamos a tener todos temas musicales de Daniel Biglietti. Daniel Biglietti, un cantautor, compositor uruguayo, que falleció esta semana, que además de ser un artista estupendo, de... tenía un enorme compromiso social, político, cantó siempre para en solidaridad con los presos políticos, siempre con las causas de acompañar las luchas, siempre trabajando con el tema de la memoria. A mí me tocó acompañar en un par de recitales, festivales, que lo invitamos a Buenos Aires para que viniera a acompañarnos cuando había que hacer alguna actividad con respecto a la memoria, ¿no? En Automotores Orletti, recuerdo una vez, en el Centro Cultural Recoleta. ¿Puedo contar una intimidad para cortar el clima solemne? Así, bueno, lo voy a decir sin filtro. Yo últimamente estoy teniendo poco filtro, así que bueno, me van conociendo. Voy a contar que acá Carlitos se la tocó a Biglietti. La guitarra. No sé, yo dije se la tocó. Sí, ahí sí. Se atajó rápido. ¿Tocaste la guitarra? El honor el honor de que, claro, a mí me tenían de che pibe, entonces me dicen cuando termine de tocar, bueno, tenerle la guitarra. Yo agarré su guitarra, me di media vuelta, miré a los compañeros y amigos, hice un acorde y dije, toqué la guitarra de Billy. ¿Puedo hacer una corrección? Sí. Ya te tenían de che viejo, che pibe, sí. Son los jovencitos. No, no. Y bueno, en ese, sí, fue hace unos años también. No fue hace tanto, no fue tampoco, hace tanto. Carlito, no te da el pendejo. Es verdad. Bueno, perdón por sacarle. Así que, igual. Bueno, así que las canciones de hoy, algunas interpretadas por él mismo y otras son interpretaciones de otros artistas que hacen de sobre canciones de, sí, de Daniel Viglietti. Hace poquito, hace unos 3-4 meses, estuvo acá en Buenos Aires, tocó con el Tazo. Uh-huh. Que tuve la oportunidad, por suerte, de ir a verlo. Gracias a Filip, que de algún lado me estás escuchando. En realidad, de Bariloche, si estás escuchando. Un amigo mío que me regaló las entradas. Y por suerte pude volver a ir a verlo, no sabía que... Nuestro fotógrafo estrella de los inicios del bachillerato. Claro, ¿te acordás? Nos sacaba fotos. Y siempre se las vuelvo a pedir porque siempre las pierdo. Sí, bueno, no, la cuestión es que en serio, sí. Y otra cosa, ¿no? Y estuvo en la carpa docente ahí cuando vino, cual, digamos, hablando de su compromiso en... Tal cual, pero en la escuela itinerante. Yo recuerdo en la época, en épocas difíciles, ¿no? No solamente, o sea, en la dictadura uruguaya él tuvo que pasar por el exilio, obviamente, y acá en Argentina estaba prohibido. Porque en los años 70 era lo que se decía que eran canciones de protesta en aquel entonces, así se le llamaba al género. Sí, reivindicando, ¿no?, a Camilo Torres, reivindicando un montón de cosas. Exactamente, la lucha de los pueblos, la lucha de América por liberarse, así que... Y vinculándolo con Santiago Maldonado también, digamos, cantándole a los pueblos originarios, dale tu también, mano al indio, dale que te hará bien. Que lo vamos a pasar, ese tema, una parte de ese tema hoy mismo, y lo que sí recuerdo, en los años difíciles en los cuales reivindicar los presos políticos no era bien visto y casi ningún artista, y ni menos acá en Buenos Aires, se solidarizaba. Recuerdo haber estado, que Viglietti tenía que venir de Uruguay para solidarizarse y acompañar en recitales y festivales que se hacían como actividades de solidaridad con los presos políticos que estaban detenidos. Así que bueno, nuestro recuerdo y sabiendo que continúa la lucha, que fue un luchador y que hay que seguir su ejemplo y hasta que no vivamos en una sociedad totalmente justa, no vamos a terminar de reivindicarlo. Hasta la victoria siempre, Daniel. Te extrañaremos. Vamos con las hormiguitas. Esta canción nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando, verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate. Las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Me dejaron sola mis compañeros, no sé, se van, me dejan sola. Estábamos escuchando la canción Hormiguitas, las hormiguitas. Y ahora vamos a tener tenemos un llamado telefónico. Vamos a hablar con una de las trabajadoras sociales del CESAC 35. ¿Qué nos va a contar? Nos va a contar acerca de la mesa por el derecho a la salud y el hábitat. Que es una mesa, bueno, ahora nos va a contar ella que funciona y que el sábado pasado hubo una actividad, una jornada muy interesante en la Escuela Media 6 y que queda acá al lado de la Casa Cultural sobre la Avenida Iriarte. Que con luego sobre esa actividad vamos a hablar con la invitada que tenemos acá en el estudio, María Elena. Pero primero vamos con Yami. ¿Estás? Hola. Hola. Yami, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? A ver, nos aguantan un cachito con los siempre estos problemitas técnicos con el tema de las comunicaciones. Yami. Hola, Yami. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Yamila? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo muy bien. Yami, queremos saber qué es la mesa por el derecho a la salud y el hábitat, cuándo empieza a funcionar y a razón de qué. Si nos podés contar un poquito. Sí, la Mesa por el Derecho a la Salud y al Hábitat es un espacio que empieza a funcionar en el 2016 a raíz de lo que fue la epidemia de dengue en el barrio. Es un espacio que nuclea a distintas organizaciones e instituciones. A partir de ese momento lo que se empieza a trabajar son las vinculaciones entre las condiciones de vida en el barrio, sobre todo las condiciones de saneamiento ligadas a agua, cloacas y problemas de basura, con el brote de dengue, y a partir de eso se empezaron a construir otras líneas de acción, siempre pensando la vinculación entre salud y condiciones de hábitat, digamos. Bien. ¿Vos, Yami, trabajás en el barrio? Yo ahora estoy trabajando en el CESAC 35, soy parte del equipo de salud ambiental, que es precisamente el que integra esta mesa. Yami, la mesa la integran instituciones oficiales, digamos, de salud del barrio. Los centros de salud son cuatro, ¿no? El número uno, sí, el ocho. Sí, están los cuatro centros de salud participando, el uno, el ocho, el 30 y el 35. Sí. Hay otras instituciones gubernamentales, como el Departamento de Salud Ambiental de la ciudad, la Dirección General de Salud Comunitaria, también de ciudad. Hay compañeros del Instituto de Zoonosis, Pasteur. También hay gente del programa. El Instituto Pasteur son los que se dedican a los animales, ¿no? Exacto, sí. También hay gente del programa de promoción comunitaria de Nación, bueno, de la Defensoría del Pueblo de Capital, del programa de Villas, también de la Defensoría General de la Ciudad. Y hay organizaciones sociales. Y organizaciones que del barrio, como la Corriente de Salud, Villera, de la Junta el Frente Vecinal, Popular, claro. La Junta Vecinal, el Área de Salud y la Asociación Civil Sumando también participa. Bien. Yami, ¿y cada cuánto se juntan esta mesa? Nos juntamos en general semanalmente, todos los viernes a las 9 de la mañana. Ah, temprano los viernes a la mañana. Los viernes a la mañana, sí. Es nuestro momento de reunión. Depende un poco de la actividad que tengamos planeada, si nos juntamos todos, si trabajamos por comisiones, si salimos a hacer alguna especie de taller o jornada en el barrio. Pero el espacio de funcionamiento suele ser los viernes por la mañana, sí. Ajá. Bueno, y el sábado pasado hubo una actividad importante, una jornada por la tarde que se hizo en la Escuela Media 6, acá en Avenida Iriarte. En la cual invitaron a otros más organizaciones e instituciones, ¿no? Como para contar un poco sobre los proyectos que están llevando adelante. Y también hemos recibido un informe bastante importante sobre la situación del estado de saneamiento básico y del hábitat en Villa 21-24 y Zabaleta. Exacto. Este informe es bastante interesante, estuvimos leyendo y bueno, está bastante, si bien abarca muchos temas, está muy bien resumido, porque es muy difícil abarcar tanto y profundizar en cada uno de los puntos que se trabaja. Básicamente, ¿vos recordás de qué este informe, a qué apuntaba, Yami? Sí, la idea de la jornada del sábado tenía que ver con presentar un poco el trabajo de la mesa que se sistematiza en ese informe, que como bien decís, intenta abordar de manera sintética algunos de los puntos que hacen a las condiciones de hábitat y salud en Villa 21-24 y Zabaleta. Intentamos trabajar en función de la información que fuimos recolectando, digamos, no es nada que sea nuevo, me parece, para los vecinos, pero sí intentando hacer una imagen más actual de cuál es la situación, sobre todo de agua, cloacas y basura, y en función de esto elevar ciertos pedidos que entendemos que se enmarcan en un pedido más general de reurbanización del barrio, a distintos efectores estatales que tienen la responsabilidad de garantizar ciertas condiciones mínimas de acceso a servicios. Claro, bueno, eso también nos parecía importante a nosotros, el que llegaran a la conclusión de que el estado de salud tenía mucho que ver con el hábitat y a su vez el que no había otra forma que exigir, pensar y ver cómo se lleva adelante una reurbanización general e integral del barrio para mejorar las condiciones de salud, el hábitat en sí mismo y la salud de toda la población. Sí, ese es el planteo general que enmarca nuestro trabajo y el informe de sistematización que presentamos. Como lo presentamos el sábado en el barrio, también lo elevamos a distintas instancias de gobierno, digamos, que tienen responsabilidad sobre estas cuestiones, en particular a la UGIS, a la SECHI, al Ministerio de Espacio Público y al IBC. Sí. Así que ahora veremos cómo hacemos el seguimiento también de esos expedientes para ver qué tipo de respuestas dan a la información que estamos presentando ahí. Bueno, Yamila, te agradecemos muchísimo. No sé si querés acotar algo más, agregar algo más que se te ocurra. No, simplemente gracias por el espacio y espero que podamos ir encontrándonos en el barrio para seguir pensando estas cuestiones que hacen a las condiciones de vida y ver de qué manera podemos aportar los distintos actores para hacer un poco de presión e intentar mejorarlas. Claro, bueno, ahora nosotros vamos a seguir charlando un poquito acá con María Elena, que estuvo presente en esta jornada sobre temas más puntuales del barrio. Te agradecemos muchísimo, Yami, sabemos de las complicaciones para poder estar ahora en el aire, pero así que te agradecemos tantísimo el que te haya estado con nosotros, y no, lo mismo que favor. Agradecemos el trabajo que realizan con esta mesa de salud. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el acompañamiento. Hasta prontito. Chao, Yami, gracias. Nos vemos. Bueno, estamos acá. Estamos acá, entonces, ¿cómo hacemos con el micrófono? Yo hablo con mi tía, yo comparto el micrófono. La familia. Qué sobrina. ¿Qué sobrina tiraste, María Elena? Buenas noches a todos. Buenas noches, María Elena. Gracias por estar acá. No, encantada yo. Y con vos, digamos, vamos a contar cómo nace la idea de presentar en una jornada este informe que de lo que fueron trabajando durante este poco más de un año, ¿no? ¿Vos tenés idea cómo fue que llegaron a, bueno, vamos a presentarle al resto del barrio esto que estamos trabajando? Y sí, lo fuimos tirando. Nosotros, bueno, yo cuando empecé, a mí me invitaron. El Centro de Salud 35 vino acá al movimiento, que tenemos ahí el DARI. Sí. Y me invitaron mis compañeras, pensaron en mí y hablé con la socióloga de ahí del Centro 35, Claudia, si quería participar, y le dije que sí, iba a probar. Y me gustó. Al principio no buscaba, no encontraba mi lugar. Y después el tema mío más es porque estoy con la basura. Claro. La recolección de basura estaba en esos momentos. Fue el año pasado, más o menos en junio, julio, que yo me involucré con ellos. Ajá. Y teníamos en ese tiempo las reuniones en la cultura. Sí. A veces también veníamos acá en Callasta y a veces no hacíamos reuniones porque no teníamos lugar. Y bueno, y se fue dando, la gente fue abriéndonos los espacios. Fue difícil porque a veces los vecinos, vos sabés cómo son, piensan que es todo política, que vas y buscas política. Claro, como que buscas algún rédito, sí, para algo. Pero de a poquito la gente se fue abriendo, se fue involucrando. Sí, además con el trabajo que se mandaron en general las organizaciones con el tema dengue, de acompañar el descacharreo, de ir casa por casa, sí, eso fue muy importante porque ahí vos estás mostrando que en realidad lo que te interesa es la salud de todos y de todas, y no por ahí algo, una cuestión de que sea para vos un rédito o vaya a saber qué otra cosa. A mí me parece que eso le dio un piso bastante interesante para que se desarrollara esta mesa. Y bueno, al final se llega entonces el sábado pasado, hacen una invitación a distintas organizaciones, instituciones del barrio, y se presenta a la mesa y se trabaja en tres grupos, en tres comisiones. Esas tres comisiones, ¿te acordás de qué eran? Sí, las tres comisiones fueron del agua, la cloaca y la basura. Claro, o sea, yo estuve en la parte de la cloaca. Sí, yo estuve también en la cloaca. Estuvimos juntas en cloaca, claro. Sí, el otro era aguas más o seguras. Menos, sí. Aguas seguras. Otra vez por las cloacas, Carlitos. Sí, yo siempre, sí, sí, sí. Y todo tiene que ver con todo, la verdad que todo tiene que ver con todo. Está relacionado los, sí, temas, sí. Tanto la basura, el tema del dengue, de la basura, la cloaca y el agua, sale el dengue, que es el, exacto, mosquito. Y quedamos ahí, estuvimos conversando, donde yo estuve en las cloacas, pedir un atmosférico más, porque los que tenemos no dan abasto. Son, sí, dos nada más para todo el barrio. Y vos sabés, Carlito, que el barrio es grandísimo. Y la mayoría, a pesar de que tenga la cloaca, tiene un pozo ciego adentro de la casa. Ciego, exactamente. Sí. Sí, sí, hay muchos pozos ciegos antiguos que han quedado. Hemos ido construyendo sobre esos pozos ciegos que quedaron así, sí, semitapados. Y claro, y ya hoy en día ya no es cada vez que llueve. Hay muchas veces que no llueve y sin embargo están desbordadas un montón de cloacas en el ¿Vos barrio. ¿Vos sabés que tenías un pozo ciego adentro de tu casa? No, justamente lo conté el sábado, sí. Me mandaron la foto de la que era mi ex casa. No, no, la que es tu ex casa, la que era tu casa. Era mi casa, claro. Y me mandaron una foto, resulta que en la pieza, sí, en la pieza de no, atrás se arregló había, porque era la ex. Había un pozo ciego, te mostré la foto, le mostré, sí, a Marilena justamente el sábado, sí, estuvimos hablando de eso. Y además, en el caso de cosas, no solamente el dengue, también estuvimos hablando de, por ejemplo, la parasitosis, ¿no? Cómo estaba relacionado el que no teníamos conexiones de agua segura con las malas conexiones de cloaca y que eso hacía que los parásitos no los pudiéramos erradicar de la población del barrio, sobre todo en la población infantil. Eso de los desparásitos, yo lo viví con Geraldine, que está acá, cuando tenía 2 años. Así empezaron un grupo de vecinas que se involucraron también para hacer el parasitológico para los chicos, que también vinieron, de una facultad. De la Facultad de Ciencias Exactas, sí. Bueno, que se solidarizaron con nosotros y fueron casa por casa, sí, si nos queríamos hacer el del bicho, sí, de las lombrices. Sí. Y yo acepté y resulta ser que mi hija tenía el parásito del agua y de la persona. Sí. ¿Y qué pasó? Que las cañerías estaban todo por afuera, sí, en las cloacas. Sí, todos sabemos, ¿no? Vieron que en nuestro barrio usamos esos caños de PVC finitos que son fáciles de agujerearse o de pincharse, las conexiones no son muy seguras y generalmente están muy cerca de los desagües cloacales, con lo cual es muy fácil contaminar el agua que sale de la canilla. Así que, por más que uno le diera remedios a los chicos en ese momento, al poco tiempo volvían a parasitarse porque era todo el sistema del barrio que estaba colapsado. Y creo que hasta el día de hoy sigue igual. Y uno camina por Luna, viste, todo Luna hasta el fondo, sí. Y en cada pasillo va derramando agua de aguas hervidas, esas aguas que no están contaminadas, ¿no? Y bueno, después el tema de la basura es otro tema más. Así que lo que sí, como conclusión, y que eso estoy de acuerdo con Yami, con lo que la mesa piensa y lo que propone, es que tiene que pensarse una reurbanización integral de todo el barrio, ¿no? No podemos seguir viviendo de esta manera, no podemos perder más tiempo. Hay hasta mandas judiciales que están atrasadas, que el gobierno de la ciudad no ha cumplido, por ejemplo, con el camino de Sirga, no lo ha cumplido todavía. Se hablan muchas mentiras, se dicen muchísimas mentiras, mucho marketing, mucha publicidad engañosa hacen los gobiernos. Y en el caso del gobierno de la ciudad, miente permanentemente acerca de lo que hace, porque en el caso de nuestra villa es más lo que deshace que lo que hace, y no ha cumplido, ya digo, mandas judiciales, no ha cumplido reclamos de los vecinos, no ha cumplido con absolutamente nada. Así que es muy importante que estemos unidos, que tanto instituciones oficiales como organizaciones populares y sociales estemos trabajando en conjunto para ponernos objetivos y pelear para llevarlos adelante. Vamos a ir un temita musical, Cristian. ¿Cuál querés? No sé, a vos qué te parece, Pelada. Yo me tomé el atrevimiento, viste, dale. Te dije, había una versión hermosa de Urisito nueva que andaba haciendo, dale. De Biglietti, sí. Que es mucho más comprometida. Vamos a pasarla a esa. Bueno, el Urisito, dale. Primavera te traeré, gurisito mío, en lugar de madre selva te daré. Aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Libremente madre ser, que los gurisitos sean fruto del impulso de querer, que no nazcan presos de la adversidad, se precisan niños siempre en libertad, se precisan niños siempre en libertad. Sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse con su identidad. Dulce llegarás, cuna libertaria, con canto de chingolo soñarás, y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Thank you. basta de crueldades, que la alegría sea el porvenir. Que los juricitos se adueñen del futuro y a vivir. Que niños y niñas dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz, por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Juricito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Bueno, a pesar de la deficiencia en la calidad de sonido, obviamente pues es un tema grabado así en vivo al aire cuando tocó en la carpa itinerante, digamos, ya venía tocando esta versión que es mucho más linda, mucho más comprometida, habla de la libertad, de que los niños y niñas, aunque no da la rima, se reencuentren los que aún quedan con su identidad, que ninguno muera por falta de agua, pan y maíz, así que me pareció una versión mucho más hermosa y esperanzadora para poner, ¿sí? Por eso... Hermoso tema. No sé cuál, qué versión habías puesto vos de un de alguien que hacía un cover que me dijiste que encima Una chica. Bueno, después vamos a seguir escuchando más canciones de Biglietti y vamos a ir terminando con el tema de hoy de la mesa de salud y la jornada que se realizó el sábado pasado en la Escuela Media 6. Bueno, Elena, ¿y vos qué pensás que puede seguir haciendo esta mesa con las organizaciones y las instituciones? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo debería ser el futuro de nuestro barrio? ¿Si esta mesa puede ayudar a que el futuro sea mejor? Sí, es bastante importante esta mesa. Ayuda a las organizaciones, que estemos unidas. Antes no... El frente con la corriente o con la junta. A veces hay discusiones y cuando estamos todos juntos somos todos amor y paz. Y ¿cómo se llama? Cada uno dice su opinión y la respetamos todos. Y desde la mesa se puede hacer mucho con los médicos, las organizaciones sociales, el frente, la corriente, la junta. Cada uno aporta lo suyo. Sí. Y más nosotros como vecinos, que ayudamos a ellos a que puedan circular por el barrio tranquilo. Eso ayuda bastante. Sí. Cosa que se pueda integrar cada médico. Voy a decir, el médico te atiende solamente en la salita. No, el médico ahora va a tu casa. Sí. Vos, una persona que no se puede levantar, ahora hay médicos de la salita que te van y te visitan tu casa. Gracias a Dios se pudo conseguir también eso. Pediatras, bueno. Pediatras que son muy jodidos para conseguir. Sí. Te dan una mano, te hacen... Acá nosotros en el frente tuvimos varias postas de vacunación. Ajá. Que se vacunaron muchos de nuestros compañeros que no tenían, algunos no tenían ni una vacuna y llegaron a ponerse 6 vacunas. Qué bueno. En un rato. También se hizo la posta del HIV que también todos se engancharon. Acá los compañeros del frente. Y cosas así que parece que no es mucho, pero es mucho. Sí, sirve. Que es mucho. Sí que es mucho. Si uno mira un poquito para atrás, sí. Elena, vos te vas a fijar. Ante esto que no había. Hemos avanzado muchísimo en el barrio, muchísimo. Sí. Muchas cosas, muchos temas. Y yo creo que, no sé a vos qué te parece, que estas mesas y estos encuentros, estos lugares de encuentro donde podamos escucharnos y pensar juntos, sirve para anticiparnos a cosas. Por ejemplo, si viniese otra epidemia de dengue, estaríamos mucho más preparados que la anterior. Como si sucediera cualquier otro problema así grave en el barrio, ya estamos preparados y existe un espacio donde poder responder más o menos con urgencia o inmediato. Y por otra parte, si no pasa esas cosas graves, así como epidemias, también vamos pensando en a futuro cómo seguir mejorando, mejorando en general nuestro barrio, todo el hábitat del barrio. Hubo una jornada grande en el invierno allá en Algarrobo, que vino la ministra de Salud, y ahí explicó lo del tema del dengue. Ya más o menos nosotros lo sabíamos, ya sabíamos bastante, diría yo, y se viene una epidemia. Vinieron gente de todos los barrios, y médicos, todo, y se viene una epidemia. Pero ya pienso que ya estaríamos más a la defensiva. Exacto. Sí, mucho más porque preparado. Ya lo conocemos. Sí. Y sí, todos los epidemiólogos coinciden en que va a haber una nueva epidemia, no se sabe si este verano o quizás el otro, seguramente va a volver, y ahí, por un lado, lo positivo es que estamos mucho más preparados los barrios para poder enfrentarlo, pero lo negativo es que aquellas personas que ya tuvieron un dengue fuerte, si se vuelven a agarrar, puede ser más complicado para su salud. Pero bueno, por eso tenemos que estar mucho más preparados y prevenidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hay vecinos que tenían dengue y ellos no tenían chatarra, nada. No. Y se dieron cuenta que de parte del vecino de enfrente o del de al lado, le vino el dengue a su familia. Sí. Y eso como que ya uno ya está más prevenido. Por más que no tenga en la casa, ya sabe que alrededor de él hay y puede avisar. Sí, porque uno no se da cuenta. Nos pasó el caso de un vecino compañero que su hija se agarró un dengue muy fuerte, mucha fiebre, mucha temperatura altísima. Y claro, y él decía, no, si yo descacharré, yo saqué todo de casa, no tengo nada, ni un charquito, ni nada, no puede serlo, acá en el alrededor tampoco, y en la canaleta que pasa por el frente de casa el agua corre, no está estancada. Y fueron los grupos que estaban haciendo el escacharreo, y revisaron y se dieron cuenta que tenía razón, hasta que a una se le prende la lamparita, a ver, déjame subir al techo. Subió al techo y se había olvidado que en el techo él tenía cosas puestas, viste que en el... Muchos de nosotros teníamos claro. Yo me cosas, tendría que haber puesto cosas en el techo. Sí, ¿no? Te tendrías que haber puesto para que no se te vuelen las chapas, pelado, tal cual. Y tenía cosas arriba y efectivamente ahí tenía charquitos en... Sí, y además no es solo por tu casa, digamos, sino a ver, el mosquito se puede reproducir en la casa al lado y demás. O en las bolsas mismas de... Vos tenés una bolsa vieja ahí y se acumuló un charquito de agua... Y de ahí se reproduce ya el dengue y sale miles y miles. Sí, en realidad el dengue no es el mosquito. El dengue mosquito. Que transmite el dengue, la Aedes aegypti. Sí. Yo soy un especialista porque estuve dengue. Sí. Y Carlito se hace el sensible ahora, pero no me vino a visitar. No, la verdad que no. Me dejaron cinco días encerrado en cuarentena. No, yo me solidaricé con el mosquito que se agarró un coma alcohólico después de picarlo al pelado. Pobre mosquito, pero qué bien que la pasó, ¿eh? Se fue de joda 3 días seguidos. Che, acá tenemos... Perdón, sí, creo dale. Que... Por eso está bueno el tema de ahora cómo empezamos a concientizar a todos los vecinos, ¿no? Para mantener limpio las casas, ahora que viene el verano las piletas, las plantas, tratar de siempre fijarnos de que no quede un poco de agua, de que esté todo bien, como para prevenir. Exactamente, exactamente. Con respecto a las cloacas que estábamos hablando antes, nos mandan un mensaje que dice que acá en Luna, al 2200, hay un pozo de cloaca que lo reparan mal y está roto, y bueno, ahí se cayó una nenita, entonces eso también, bueno, esto es importante y se habló el sábado, que como uno de los objetivos urgentes era exigir la reparación de todas las tapas de las cloacas que están rotas, porque son un peligro, es un riesgo muy grande, porque si uno camina por los pasillos del barrio, se va a dar cuenta que hay muchísimas tapas de las cámaras grandes que están rotas. Bueno, y acá nos avisan que el Luna al 2200 hay una que está mal reparada y que, bueno, se cayó una niñita allí y es un peligro, es un riesgo bastante grande, no solamente por lastimarse, sino por la salud en general de cualquier persona. Sí, más que nada también el hecho de poder vivir bien, tranquilos y no estar pendiente de que si nos vamos a agarrar alguna enfermedad o cómo vamos a estar. De una vivienda digna. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que pedimos siempre y lo que pensamos y exigimos todas las organizaciones, es que debemos pensar la totalidad del barrio. O sea, no es solamente uno tener su casa bien, Si todo el entorno y todo el barrio, el pasillo y el espacio público y el arbolito y la basura y qué sé yo, entonces es un todo que hay que pensar para uno vivir plenamente y dignamente. Así que bueno, vamos a agradecer. ¿Querés decir algo más, Elena? No, que los vecinos, hablar más con los vecinos, contarles cómo nos organizamos, que se acerquen si tienen alguna duda, preguntarnos. ¿Dónde se pueden acercar? Se pueden acercar acá en Callasta, 3370, o en el Dari, enfrente de Cambalache. Sí. Cambalache mismo también puede dar su opinión. Y a cualquier organización que estemos, a los centros de salud, y a UGIS también. A Sechi está acá con nosotros, se puso una oficina más cercana a nosotras. Ajá. Cualquier reclamo también se le puede pedir a ellos. Perfecto. Y la mesa de salud funciona los viernes de 9 a 11 y media. Ahora nos estamos juntando ahí en la Manzana 24, Casa 98, Casa Popular, frente a Darío Santillán. Es un espacio amplio en que puede venir todas las organizaciones que quieran, más los vecinos también están invitados. Entonces, si hay alguien interesado o interesada en participar de la mesa, se reúne los viernes a partir de las 9 de la mañana. Manzana 24. Casa 98. Casa 98. Y si no, como bien dijo Elena recién, si hay que hacer algún reclamo o algún aviso de algo, están las organizaciones, los CESAC, la UGI, la SECHI. No tanto como reclamo, nosotros decimos, nosotros podemos con los vecinos, nosotros no tenemos herramientas. Exacto. Si no puedes dar una respuesta. No podemos dar una respuesta. Por medio de esta mesa, la mesa va al a canalizar el reclamo que se hace. Está bien, perfecto. Está muy bien aclarado. Muy bien aclarado. Si algún vecino, por ejemplo, tiene problema de tapa, de cloaca, si tiene los materiales, el frente tiene cuadrillas de construcción que le puede facilitar la mano de obra. Exactamente. Pero a nosotros no nos bajan materiales. Claro. Por ejemplo. Sí, mano de obra. Pero bueno, se puede combinar. Si se hace el reclamo, entonces ahí podría ser que la SECHI ponga un material y que ustedes pongan la mano de obra. Bueno, se puede ver la forma. Pero como vos decís, entonces esto está pensado para juntarnos, organizarnos y reclamar juntos. Sí. ¿No? Sería así a los gobiernos. No es uno el que tiene que dar una respuesta, sino el gobierno. Sí, nosotros no podemos dar respuesta. Nosotros nos juntamos para pensar cómo podemos avanzar. Bien. Genial. Para tener propuestas de todos, no solamente las propuestas nuestras. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas como esto, así que te tenemos en cuenta para otras veces que te podamos molestar. Sí, no hay problema, yo vengo. No le puedo decir que no a tu sobrina. Fui a buscar todo, así que bueno, nada, gracias, tía, por haber venido. Hasta me dijiste que se estaba bañando cuando claro, se estaba bañando. Hasta se bañó para venir al estudio de radio. ¿Los conductores deberían hacer lo mismo o no? Sí. Deberíamos. La verdad que sí, pero bueno. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Vamos con otro temita musical. ¿Qué va, Pelado? Ya, no sé, vos armaste la lista. Bueno, ¿cuál es la de América? Dice. Canción para mi América. Canción para mi América. La próxima ser? La invitamos a mi prima Gerald, Sí, de fútbol. Hoy tomó un compromiso. Hablar, tomó un compromiso ya y de a poco vamos trayendo a toda la familia. Exacto. Bueno, este es un tema cortito, así que no nos saludamos y luego seguimos. Dale. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Bueno, seguimos con Los Ojos Abiertos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos. A mí ya se me está cerrando, son las 10 de la noche. Ya estamos tarde. O me dan combustible, 10 menos 10, ¿quieres decir? Falta, falta. 10 menos 10. O me dan combustible o me quedo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hay que reclamar los derechos. Avisos generales. Vos, Dai, vas a contar un poquito. Un montón de cosas. ¿Cómo fue el encuentro de mujeres? Porque no nos vimos. No nos vimos. Nos escuchamos. Otra vez. Siempre. Sí, nos escuchamos. Nosotras sí, lo que no salimos es por radio. La audiencia no nos escucha. Sí, la verdad que bueno, el encuentro de mujeres fue muy, muy lindo, fue muy bueno y fue algo como más grande, ¿no? Este año viajamos con el grupo de mujeres de La Juana. ¿Hacia dónde? Hacia el Chaco. Fuimos hacia el Chaco este año y fue como una movida más grande porque éramos muchas más compañeras, pero estaban muy bien organizadas. La marcha, la verdad que fue muy tranquilo. Eso fue como que dije, me faltó como esas ganas, ¿viste? De la ir acción. Sí, me faltó la acción. Y la verdad que no, estuvo muy bueno, muy lindo. Las compañeras, ni hablar, re bien organizadas. En la marcha estaban atentas a todos. Con el tema del viaje también. Y como siempre se trabaja en talleres, ¿no? Como allá siempre sí, trabajamos en talleres. Bueno, ¿cuál fuiste vos? Yo este año fui al de mujeres y sexualidades. ¿Aprendiste algo? Sí, aprendí mucho. Bastante. ¿Teórico o teórico práctico? Bueno, teórico. Por el momento. Lo práctico todavía no avanzamos, pero... No, sí, la verdad que estuvo muy bueno. Tenía muchas dudas, inquietudes, que en ese momento donde empecé a escuchar a las distintas compañeras fue como que, qué genia, me sacaste de todas mis dudas, ¿viste? No hablé porque fue como que escuchaba y decía, ¿qué puedo decir si como que cada una va aportando sus distintas experiencias? Y fue como muy... Todos tenían distintas experiencias y a la hora de sacar la conclusión era como lo mismo. Y la verdad que el compañerismo que hay siempre está muy bueno. Y creo que en el encuentro es donde uno se siente cómoda y libre, donde pueda estar, ¿no? Acompañadas por todos. Y también lo que me sorprendió fue mucho las chicas del Chaco, que estaban ahí cerca y no pudieron ir al encuentro, no pudieron ir a los talleres, ¿no? Y decían, la verdad que nosotros estamos acá... Y no poder ir fue como que no sabían ni de qué se trataba, no sabían nada. Y cuando le empezábamos a contar o a explicar, fue como decía, bueno, el año que viene vamos a Chubut y queremos ir. Y la verdad que es sorprendente como cada año se suma más chica cuando van conociendo lo que es el encuentro. Claro, que por ahí están en una provincia alejada, no están enteradas, claro. No tienen información y cuando se realiza en su lugar se dan cuenta de la magnitud del encuentro. Totalmente. Aparte es como te digo, el encuentro es donde uno va y se siente libre, ¿no? Se siente tranquila, se siente acompañada y bueno, para todas las chicas que no conocen estaría muy bueno que participen y que empiecen a conocer, ¿no? Desde algún lugar cerca de donde tenga algún grupo de mujeres, claro, estaría buenísimo. Ya se integren durante el año, así hacen encuentros, hacen talleres y cuando llegan ya están bien preparadas. Está muy bueno. Así que sí. Bueno, tenemos para contar también que en esta fue esta semana lo de la movilización. La semana pasada, estoy perdido. Estamos muy atrasados, sí, chicos. Sí. Hubo una movida que... se organizó por el tema del juicio al bombero, el policía bombero Otero, asesino de Cristian Toledo, el paragüita, que la defensa había planteado que no se le impute por el intento de asesinato de uno de los otros dos chicos. O sea, recordamos que había tres muchachos, a Cristian lo matan de 7 balazos, y había otros dos muchachos más, vecinos del barrio, sí, a los cuales la querella, es decir, los abogados nuestros, sí, del Paragüita, plantean que no solamente mató a un chico, sino que intentó matar a los otros dos. La defensa del bombero había planteado, bueno, que a uno de los dos no. No sé por qué, con qué argumentos. Entonces hubo que hacer acompañar a los abogados, a la familia, para que efectivamente fue un intento de homicidio de 3 personas y que se concretó en una, en el caso del Paragüita. Recordamos a todos que Otero, el bombero, está preso, continúa detenido. Sí. Y lo que nos decían también, que intentaron decirle al juez, los familiares de Otero, como que recibían amenazas, bueno, un chamullo barato, porque obviamente que nadie de nosotros, ni del barrio, ni de los chicos, ni sabe acerca de dónde vive esta gente, ni dónde para, ni nada. Por lo tanto, es simplemente un chamullo para distraer... Embarrar la cancha, la cancha, tal cual. La cuestión, hay que seguir alertas y vamos a estar acompañando a los familiares de Paragüita y a los chicos. Y haciendo ruido que tanto le molesta al otro abogado, que dice que les... Que le metemos presión. Y sí, ¿qué querés que claro, y si obvio no, la impunidad, que te vamos a meter presión. Si no, la impunidad se va a imponer. ¿Cuántos pibes nos bajó la cana? Y obvio. Sin presionar, quedan todos impunes. Y la experiencia de Correpi acompañando un montón de esas familias hizo que varios policías la estén pagando. Digamos, nada que nos devuelva a nuestros pibes en los barrios, pero por lo menos un poquito más. Por lo menos que las familias sientan que haya justicia, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Y bueno, vamos a la memoria. Siempre estamos en memoria, verdad y justicia. Ahora vamos por la parte de memoria, ¿no? Exactamente. Además de no olvidarnos de mandarle saludos a Pablo, que es un adelantado. Sí, que escucha el programa aun cuando no está el programa. Está escuchando. Tiene que escuchar la radio, el profe. Claro. Y después pide que mandemos saludos. Pablito, saludos. Lo mismo que a todos los profes y estudiantes del Bachi. Y que no, mañana, mentira, si no escriben. Perdón. Los demás, ¿alguien escribió? Están escuchando, sí. Mañana, tomamos como lección. Saben, es la noche de los museos. Y los de tercer año vamos a presentar una muestra de máscaras. Así que espero estar invitados todos. Caseros 2516. En el Cántaro. En el Cántaro, no sé cuál es. Sí, la noche de los museos es en un montón de lugares. Pero, claro, pero esto que nombra Dai en el marco del Bachi, ¿qué hicieron? Sí. Bueno, hicimos máscaras, los de tercer año. Sí. Bueno, mañana va a estar a la muestra, así que están todos invitados. ¿A qué hora más o menos, sabes? A partir de las 8:30, 9 ya. Comienza a las 8 empieza. De 8 a 3 de la mañana. A 3 de la mañana. Hay bondis gratuitos con. Va, por lo menos el año pasado había, calculo este año también. Sí, generalmente en la noche los museos hay. Una con el programa puede trasladarse de museo a museo. Digamos, no todos son museos. Abren un montón de escuelas. Bueno, el Cántaro es un centro cultural que repetimos, quedan Caseros 2516. Sí, sí. Están las compañeras y compañeros de tercero que hicieron las máscaras y hay más producciones. Hay fotos, hay haikus. Hay más de la de lo de pero nosotros. Pero a vos te importó solo lo que hiciste. Claro, vos. Yo lo hice con mucho esfuerzo. Hubieran venido las demás a invitar a lo suyo, ¿no? Pero está muy bien. Entonces es una buena oportunidad para que cualquier vecino o vecino pueda visitar un museo, un centro cultural que están abiertos toda la noche, pero en especial Caseros 2516, a ver las producciones de las estudiantes y los estudiantes del bachillerato. Todas las actividades de la noche en los museos son gratuitas, tengan en cuenta. Y es solamente este sábado. Bueno, y lo que decíamos, Pelado, entonces, ir avisando que el sábado 18 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a estar bautizando un pasillo de nuestra villa. ¿Cómo te sale el cura, eh? ¿Cómo se dice? Nombrando. Vas a llevar agua bendita, todo, Carly. El padre Carlos. Lo que pasa que va a estar, va a ser paralelo al pasaje Daniel de la Sierra, bueno. Entonces, bueno. Y va a estar todo. Perdón. Esto es, sobre Osvaldo Cruz, entre Luna y Daniel de la Sierra, vieron que hay un solo pasillo de la vereda del CESAC 8, de la salita 8. Sí, sí, sí. Bueno, a ese pasillo le vamos a nombrar con recordando, homenajeando María a Esther. Oscar Salazar y María Esther Peralta, que eran pareja. Se acuerdan que María Esther estaba embarazada y que ambos se lo llevaron en la época de la dictadura. Se lo llevaron juntos, los vamos a recordar juntos. Los vamos a recordar juntos. Ya hemos nombrado a dos pasillos con el nombre de Ricardo Gamarra Ortiz y Teodoro Brunada. Ricardo Gamarra Ortiz, el que está al costadito de la Casa de la Cultura, donde está Tajo. Sí, el de Teodoro Brunada, justo el que está enfrente. Frente a la Casa de la Cultura. Y bueno, ahora nos vamos para el otro lado. Vendría a ser enfrente de Cacupé, prácticamente, y ahí cerquita de la besos salita 8. Besos a Raquel, allá que aprovechamos y nos nombramos. Besos a Raquel. Besos a Marta, Gladys, Mabel. Sí, a Gladys. A Teodoro, a Martín. Teodoro, que no nos quiere más, pero bueno, no vamos a decir por qué. Igual nos seguimos queriendo. Sí. Obviamente y a Gladys también. Esa semana misma igual vamos a estar en la radio. Estaba mirando porque, no sé, Carlitos, si vos estás enterado de la asamblea que hicimos ayer en la comisión con los compañeros del Bachi, que tenemos una propuesta ahí media tirando, va a haber una reunión y bueno, si se da para el viernes que viene, poder ir hablando y bueno, invitar a los egresados y a la gente que también se quiera sumar. Pero bueno, eso después lo vamos a contar bien, depende de cómo venimos. Che, bueno, aprovechamos para mandar saludos, entonces dijimos a todas las estudiantes y estudiantes. Yo no saludo solo a los que mandan saludos. Al grupo de mujeres, a Pato, que nos quiere mucho. Se pregunta en realidad. Pero yo sé que nos quieren. La extrañamos a la negra. Besos para Nehuen. Saludos me pidieron feliz cumpleaños para Mili y Tati, que están en este momento festejando su cumpleaños. Lautaro fue para allá. Y saludos a Gaby. Le deseamos que tenga un gran día mañana. Gaby. Está cumpliendo años. Nuestra compañera. Sí. Y bueno. A todos aquellos que nos mandan. Nos echa el operador. Muchas gracias a Marilena. No, mentira. Cristian nunca nos echó por ahora. Como siempre en la operación, acá genial. La operación técnica, Estela haciéndonos el aguante, soportándonos hasta tarde. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿estamos cuándo? Dentro de 15 días. No, dentro de 14. Pues nos van a escuchar el domingo. Otra vez con la matemática, 14. Y 14 aparte es un número re lindo. Bueno, a seguir luchando. Nos vemos en la lucha. Nos vemos en la lucha. ¿Qué tema? A desalambrar, obviamente. A desalambrar de Biglietti. Yo en realidad iría por el Choco Maciel, pero Carlitos no lo trajo. El Choco Maciel. Pero la versión de la Tabaré River Rock Band. Yo voy a elegir lo de las músicas en un programa, ¿sí? ¿Cuál pusiste? Ahí va, el Choco Maciel. ¿Por qué su paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando a la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando la orilla como busca el mar. El Chueco no sabe de ni sabe de mar, él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegrín, como antes el hambre comparte el botín. Y así les canto la historia del Chueco Maciel, suenan las sirenas, ya vienen por él. Diarios publicando balas, son 10 o son 1000, 1000 ojos que miran, 1000 ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo, está Tacuarembó, de paso dolido. Los Chuecos se juntan 10 puntos, 10 puntos los pies, y luego caminan.